Ahora que te fue bien en la vida, ya te olvidaste de la bebida, te olvidaste de la vagancia, ya no tomas vino y sustancia. Ahora que te fue bien en la vida, ya te olvidaste de la bebida. Las palmas arriba.